Sí, señores, amigos y de los otros. Como cada noche, aquí está Solos en la Madrugada. Un espacio oportunista, cínico y reaccionario, hecho por desesperados para desesperados, pero nada, no preocuparse, ¿eh? Sin amor, sin amistad, sin coñazos, sin ninguna de esas cosas maravillosas que tienen los programas nocturnos. Lo más sangriento que nos permite la censura y la dirección. Por no tener, no tenemos ni erotismo, que ahora se lleva tanto. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Mi nombre es Jorge Álzaga. Soy psicólogo. Y como tal, hace un tiempo tuve la particularidad de atender a una mujer. Pase. Disculpe, todavía no sé su nombre. Ah, sí, Argentina. Sí, ¿y su nombre? Argentina. Me llamo Argentina. La psicología lo plantea muy claramente. Es en la temprana infancia donde se moldea la mayor parte del carácter. Es ahí donde se cristaliza el sino de un individuo, donde se marca a fuego el inconsciente. ¿Por qué no me cuenta algo más de su familia? Mi familia. Las personas que tienen contacto con los niños son las que llevarán a construir el llamado entorno familiar del individuo. Pero no era fácil que ella hablara de sus orígenes. Más bien parecía desconocerlo. ¿Y su madre? Mi madre. Sí, su madre. Recuerdo que ella me enseñó a hablar, que me llevaba a la iglesia y que me hizo católica. ¿Le hizo católica? Sí, ella era una persona muy creyente, doctor. ¿Qué más hizo su madre, digo, con respecto a usted? Bueno, podríamos decir que yo era muy salvaje de chica. Y ella me hizo más civilizada, eso. ¿Puede recordar cómo fue esa época? No, la verdad que no, casi nada. Bueno, esta es la historia que ella me contó. El niño empieza a conocer su cuerpo, su persona y el mundo que lo rodea a través de la madre. El niño se humaniza, se va conformando en persona, en sujeto, en esa matriz inicial. Ajá. ¿De qué otras historias se acuerda de aquella época? No. ¿Nada de memoria? No recuerdo nada. Entiendo que puede costarle, pero debe hacer un esfuerzo. No puedo. Vamos, inténtelo. Que es inútil. ¿Por qué dice eso? ¿A usted le parece inútil? No, es que no quiero, ¿entiende? No quiero. Todo tiene un límite. De eso no hablo. No sé, no me interesa. Se acabó. Punto final. Punto final. Sí. Punto final. ¿Por qué? Basta, por favor, basta. No. Basta. ¿Por qué basta? ¿Por qué punto final? Basta. Me está torturando. Usted me está torturando. Eso es lo que recuerda entonces. ¿Qué? No. Ya le dije que no recuerdo nada. El estar en la radio, en un medio de comunicación como este, realmente genera sorpresas. Claro, uno no sabe, porque no ve quién está del otro lado, qué repercusión puede tener lo que uno dice y qué respuesta. Hola, ¿qué tal, doctor Álzaga? Soy Felipe Piña. Mire, doctor, yo lo que le quería contar sobre todo era sobre la madre de esta chica, porque es en realidad es una madre apropiadora, ¿no? Una madre peligrosa, una mujer que integró inclusive una banda de secuestradores. Se dedicó al secuestro, ella fue la que introdujo el secuestro acá por estas tierras. Estaba en una banda que secuestró a Moctezuma y a Atahualpa, dos cautivos que bueno, pagaron su rescate prolijamente. Y a pesar de eso, faltando a la palabra más elemental, fueron asesinados, ¿no? Y esta mujer tuvo mucho que ver en todo esto, y después, además de estas cuestiones, es una mujer de una doble moral absoluta, una mujer que predica la moral y que se persigna todo el tiempo y habla de religión y todas estas cosas, pero que realmente sus prácticas sexuales y demás deja mucho que desear. Así que yo creo que es un pésimo ejemplo, ¿no?, para esta chica. Es inútil, no tiene sentido, no. No quiere saber, no quiere enterarse. No, es que usted está distorsionando toda mi historia, me quiere confundir. ¿No les parece que usted ya tiene bastante con su confusión? No, lo mío no es confusión, ¿eh? No es confusión, no, entonces, ¿qué es? Es falta de memoria, doctor. Muy bien, es eso. Ah. Es eso. Espere, usted escarba, ¿no? Escarba, eso es lo que quiere hacer. No escarbe porque no va a encontrar nada, yo no quiero escarbar nada, ¿entiende? ¿Qué manía que tiene con escarbar? Perdón, ¿qué manía? Eso, escarbar. Yo tengo asuntos más urgentes ahora, yo ya se lo dije. Yo quiero ahora seguridad, eso es lo que quiero. Bien, me entiendo. Pero dígame una cosa, ¿cómo quiere sentirse segura? Segura, entonces, si no está segura de recordar. Dios. Está bien. Acepto, puede ser que usted tenga razón en esto que dice. Pero ¿sabe lo que pasa, doctor? A mí hay ciertas cosas que me parece que es mejor no preguntarse. Ajá. A ver, ¿por qué? Porque es una locura. Ajá, es una locura dejar de ser engañada, saber la verdad. No, es una locura cambiar toda mi historia a esta altura de la vida, a esta altura de las cosas. Argentina al diván, ficción de nuestra realidad. Mi paciente entonces habría sido objeto de un maltrato originario. De pequeña había sido ultrajada de las manos de su madre de sangre. Confirmada mi sospecha, encaré la siguiente sesión con un cuidado especial. Hola, pase. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Siéntese, póngase cómoda. Bueno, gracias. ¿Pensó algo esta semana? No. ¿Tiene algo para decirme? No. Ella no quiere hablar. Y yo tampoco lo iba a hacer. A veces interrogar puede activar la parte defensiva del sujeto si éste tiene echado un manto de sombra sobre el asunto a tratar. Quizás el silencio en estos casos puede ser más efectivo. ¿Qué? ¿Qué dijo? No, ¿usted qué dijo? Yo no hablé. Yo lo escuché a usted. No, yo no dije nada. Ay, no, otra vez no, por favor. ¿Cómo dice? Las voces. ¿Qué voces? Son las voces. ¿Está escuchando voces otra vez? Sí, me parece que sí. ¿Y qué le dice? No sé, no entiendo. No es claro. No es claro. Esta paciente llegó a mi consultorio alegando esa problemática. Decía escuchar voces. Y ahora que esas voces aparecían en su cabeza como parte del encuadre terapéutico, quiero decir, durante el transcurso de la sesión en mi consultorio y cuando hicimos silencios para que emergiera alguna imagen del pasado lejano, de su primera infancia, ahora esas voces adquieren un significado preciso. Son los aspectos del pasado aún no revisados, asuntos no saldados. Se trata de una violencia social olvidada que hace síntoma en ella. Y decían, bueno, no solamente quieren quedarse con los bosques y explotarlo todo, o con el agua, también quieren quedarse con el aire, porque ya han visto que el hidrógeno es el combustible del futuro. Porque hay un plan perversamente sistemático por parte del Estado de lotear todo lo que sea tierras fiscales, sobre todo las que están en masa boscosa, con fuentes de agua como las nuestras que están atravesadas por ríos, con lagos, y las van a lotear y vender a los grupos extranjeros. Había que ir de a poco, sacando a la luz de la memoria la historia de la primera y fundante estafa, la de su identidad. Si ella no se apropia de su historia, otros se encargarán de hacerlo por ella. Es como que siento que las voces se adueñan de mí por completo. y me impiden avanzar. Es como una traba, ¿entiende? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. ¿Me entiende? ¿Por qué no trata mejor de escuchar lo que dicen? El mapuche, mapu, quiere decir tierra, che, gente. Nosotros somos extraños en nuestra propia tierra. Si vos pones la oreja al discurso, el indio de mierda le sale en cualquier momento, como le sale el negro de mierda. Milenariamente habitamos esos territorios antes que ningún colono se imaginase un estado. Quizás lo que le estén diciendo es justamente eso. ¿Qué? Eso que dijo usted recién. ¿Qué dije yo? Dije que las voces se adueñan de mí. Sí, eso. Quiero decir que tal vez le estén diciendo que se están adueñando de usted. Que alguien se está adueñando de usted. Como ser ellos usurpan, ¿no? O sea, quitan, desalojan a la gente con intenciones de venderle a los extranjeros. Ellos le venden por mucha plata. Y así que a todas las familias indígenas la quieren llevar al pueblo. Y nosotros vemos como un proceso muy peligroso de desaparición o de ruptura de ese medio ambiente. Ay, doctor, ¿escuchó? Sí, ahora puedo escuchar algo. Se tratará entonces de poner en pensamiento y en palabras los infortunios para recuperar la historia, la verdadera historia, y no solo la que se nos impone. A propósito, usted, ¿qué voces elige escuchar? Un país que late, piensa, sufre, vive. Una mujer en busca de su identidad. Argentina al diván. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Pues la próxima semana no habrá nada que pueda preocuparnos. Ya estaré libre de obligaciones. En Días de Pobladora. Grandes luchalizadores. Grandes en Días de Pobladora. Bueno, mi nombre es Pablo Manuel Bernat. Soy miembro en la actualidad de la Comisión Interna de la Química Cognis de Sarandí, Avellaneda. Y me ha ido muy bien y soy un afortunado. Mi sobrenombre es Massa. Yo cumplo los años 23 de julio, pero el 30 de marzo de 1976 yo era delegado de la Comisión Interna de Técnica Toledo, donde el representante de más experiencia y delegado general era Jacinto Daer, tío del afamado Daer de la CGT, menemistas, que en su momento eran ambos militantes del Partido Comunista. Yo me veía con ellos, el presidente de la empresa era Israel Mahler, en ese momento era presidente de la UIA, Israel Mahler. Bueno, en esa época, en el 76, 30 de marzo de 1976, yo me operé de garganta, de amígdalas me tenía que operar. Al supervisor le avisé a Victorio, que era una metalúrgica, el encargado mío, le dije, mira, mañana no vengo a trabajar porque me tengo que operar la garganta, la visión de antes. Eso fue a 6 días del golpe, fue el 30 de marzo. Me operaron en el hospital Evita de Lanús, me operó el doctor Casiraghi, el otorrino Casiraghi, que son de familia, especialista en nariz, garganta y oído, toda su familia. Y bueno, tuve, no sé cómo llamarlo, la fortuna de que ese día que yo falté al trabajo para operarme, vinieron con un Falcon a buscarme a donde yo estaba, por ejemplo, al trabajo, donde yo vivía, a la casa de mis viejos. Y bueno, tuve la fortuna que el día que yo me operé, por la mañana, me pasaron a visitar por todos los lugares donde yo podía estar, o sea, empezando por el trabajo. Menos del hospital, porque no sabía dónde estaba internado, porque yo fue una cuestión de defensa, de no dije dónde me operaba. Ya era la dictadura, por ejemplo, teníamos los armarios de el vestuario abierto por si nos querían poner cosas, era todo un tema. Había un compañero Mario Velas, que es un compañero extraordinario, yo era jovencito, tenía 23 años, este compañero, nombre de unos 48 años, me ofreció la casa para poder esconderme si hacía falta. Me dijo, mirá, yo me quedo durmiendo en el vestíbulo, como se decía antes, y vos te quedás en la pieza, es un hombre extraordinario, donde yo tengo lo mejor de los recuerdos de este compañero, que no me ponen lo mismo. Bueno, y tuve esa fortuna de que me vino a avisar al hospital mi hermano, me estaban buscando, y lo primero que hizo, que hice yo, fue decirle a mi hermano que vaya a avisarle a Jacinto Daer, que vivía casualmente en Lanús, que a mí me había venido a buscar, y que se vaya a la casa. Este compañero falleció ya hace años, y tuvo la fortuna de que, bueno, que él no se fue. Se fue, pero tampoco lo fueron a buscar a él. Pero siempre me acuerdo que lo primero que hice fue a Raúl, mi hermano, que le lo vaya a la casa a avisarle que se vaya, porque me habían ido a buscar y él también puede que se vaya. Vivía en Herley, pero en otra casa, que vivía hasta ese día, se sabe, ¿no? Después nunca más volví. Yo me escapé del hospital, estaba una compañera que la tengo que nombrar porque es una persona maravillosa, que tiene una hija que se llama Dafne, ella se llama Serina Prado, vive en Trelew. Una persona que tengo una deuda de por vida, deuda en ese sentido, y un orgullo terrible, de buenísimo, de que de por vida la quiero, porque es una persona muy digna, porque era un momento muy difícil y había que quedarse al lado mío, porque no está en todo momento esperando. No me podía escapar del hospital porque era un hospital intervenido, como en Posada, y bueno, yo me afeité, me fui caminando ahí como salí, y salí así bien parado, o sea, no con miedo, y me salió bien, y ella me acompañó hasta que nos fuimos de ahí. Le debo a ella lo que necesite de por vida. Y bueno, a mí el tema particular para ese momento y que más me gusta es como la cigarra, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que viene de la guerra tantas veces, me mataron tantas veces. Elena Walsh, poeta argentina. Pero viví, a mi propio entierro fui. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Días de Pobladora. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Grandes luchalizadores. Para ir cantando. Pablo Manuel Bernat. Cantando al sol como la cigarra. Mi sobrenombre es Massa. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Yo, bueno, digo mucho la que vuelve de la guerra. A la vida, ¿no? Pues de estar vivo y de hacer lo que me gusta, de defender a mis compañeros. Es lo que aprendí de chiquito. Y después lo. Gracias, referente de mi viejo. Y yo después conocí a un médico de años 73, un médico que era militante del Partido Socialista de los Trabajadores, que es un amigo personal de por vida, que es Reinaldo Sacone, que es médico de la CICUOP, de Palo y Ciem. Y bueno, y él me hizo conocer el Partido Socialista de los Trabajadores, y bueno, y me cambió la vida en ver la vida distinta a lo que yo había visto. En segundo momento, yo era jovencito, Yo me casé a los... Ya te digo bien. Tenía 21 años y... estaba de moda... De moda. ¿Qué moda? Había una canción que era Extraño pero largo, que era récord de... Que era récord de venta y... Un rey de pelo largo. Y yo en eso... tiempo conocí a mi esposa y es una compañera de mucha moral. Con ella tengo un hijo de 26 años y tengo un nieto de casi 4 años que lo adoramos porque acá somos todos de River, de Chapales de Boca. Fue una pelea porque mi suegro era un napolitano, criado, nació con en la época de Mussolini, vino acá embarcado y vino acá y tenía hijas mujeres. Y, bueno, yo era un trabajador y no era un hombre que tenía futuro de estudio. Entonces tuve, al principio nos costó un poco, fue duro que me acepte, ¿viste? Y nosotros, fue año 69, 70. Era otro país, otra época, pero siempre yo lo que admiro en todas las épocas y que me hace sentir bien es los jóvenes. Y cómo se aprende, yo aprendo mucho de mi hijo, de los jóvenes. Y ahora te cambié, te estoy hablando de las cosas que uno va aprendiendo. Y, con, por ejemplo, con la música, a mí me gusta mucho el cine, pero con la música... Aprendo mucho con mi hijo, que me hace ver cosas que yo no conozco. Y nos casamos el 1 de marzo del 74. Fuimos a Córdoba, yo era delegado metalúrgico, y nos tocó el golpe del Navarrazo. Llegamos justo donde estaba la provincia sitiada y con los golpistas. Entonces, nunca dejamos de conectarnos de la cosa cotidiana, porque es así. Inclusive cuando tenemos que ir al Peñón, que era donde era la Unión Obrera Metalúrgica, y cuando llegamos allá, ya se ve que nos conocí, vas con una ficha, yo era militante, ya tenía 21 años y delegado de ahí, y en vez de ir al hotel nos mandaron a una hostería. En esa hostería había gente que era de Villa Constitución, que era de como se dice, de la burocracia sindical, que eran de los delegados patronales. Me atendían de primera porque éramos pibes recién casados, que no se imaginaban que yo era militante izquierda de lo que ellos criticaban, me llevaban a pasear a todos lados. Lucía tenía pánico. Y yo como soy de tratar de, yo qué sé, de ser respetuoso y no ser, tratar de no meter la pata, y ella no entendía cómo... Nos llevaban a pasear porque éramos unos mineros, la gente grande, pero no, eran unos sinvergüenzas. Pero ellos no sabían que yo no tenía por qué decirle tampoco, era mi luna de miel y me servía para saber, porque después el otro año yo estuve en el penario de Villa Constitución, donde estaban todos los compañeros de Villa por el conflicto, todos por Salamanca. Bueno, ese era yo, viste, la luna de miel fue la luna de miel, tampoco le iba a andar explicando para que me cagan a palo. Pero largo y bigotes, como era Mita Rodríguez. Mi hijo tiene rasta, ya hace rasta, yo era Mita Rodríguez. Las marchas a esa época que aparece en la juventud de los montoneros, todo eso, pelo largo, delgado, ¿no? No de apellido, sino delgado, y bigotes largos. Era así, era ese. No lo vi, yo sé porque me dice, pero no lo vi a, como esa, en eso, capuzón. Bueno, esa es la canción, Extraño pelo largo. Vagando por la calle, mirando la gente pasar. Extraño del pelo largo, sin preocupación él va. Fuego en su mirada y un poco de insatisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás, jamás. Masa. Hay fuego en su mirada. En días de pobladora. Un poco de insatisfacción. Por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás, jamás. Grandes luchalizadores. Pablo Manuel Bernat. Que con mi vida personal, el Extraño pero largo, de esa época, de cuando me casé. Grandes luchalizadores. Referido a hace, yo te digo, en el año 97, yo trabajo en la empresa que se llama Cognis, y en ese momento era Henkel, que hace adhesivos, detergentes, es una multinacional. O sea, y después se dividió y... Pero yo trabajaba en Henkel, y en ese año yo no era delegado, habíamos perdido las elecciones con otra lista, ¿no? Que era afín a sindicato porque era revisador de cuentas, el que nos había ganado, revisador de cuentas, sindicato, todo eso. Y cada mandato dura un año y todos los diciembre se disputa a ver qué interna, qué lista gana. Bueno, y ese año sería septiembre, octubre, para que yo no me presente a la elección y me retire de la empresa y que no me haga mala sangre, porque no, se vio que no tiene sentido, mucha mala sangre. Nos ofrecemos que usted se retire bien, y eso sería $200,000 en esa época. Eso fue en la época del 1-1. Y ese gerente no está más ahora. Bueno, y me echamos en una calle de la FARC y me paró para explicarme eso, que era lo que más me convenía, porque se veía venir que yo no era delegado, que podíamos, era casi seguro que un 80% que le ganábamos la selección. Y bueno, me ofreció, y yo le dije que para mí no era eso para mí, porque yo la verdad lo que si me eligen es para defender a mis compañeros, no para cotizarme, y que si pierdo seguro que ustedes me van a echar, porque se va terminando la inmunidad gremial, pero la verdad que no es para mí. Yo tengo, no. le dije de a quién tenía referente, digo, mira cómo se está loco. No, mira, yo tengo de referente, y se quedó. Digo, vio el alemán de la Patagonia rebelde, el alemán Jul, cuando termina la película que se queda en la asamblea con los compañeros. Ese es mi referente, así que yo ya le digo que no. Bueno, y salió espantado el hombre. Dice, no, yo no te dije nada, no hablemos. No, no te dije nada y se fue. Y a mí me hizo sentirme muy bien. Después le conté a mi hijo, a mi señora, y dijo, yo adoro, estaba recontento. Y... Bueno, pero como en esta época era distinto, va a ir cambiando, ¿no? La gente se vaya organizando y que se vea otra alternativa a la izquierda. Por ejemplo, yo en el 73 para ser delegado me hice un cuestionario. Yo tenía moral para ser delegado, si no me quería independizar. Cuando yo le conté a los compañeros lo que le dije a este hombre, hubo compañeros que me hacían cuenta de que tenía que haber aceptado, que me compraba 4 departamentos, 6 por yo, 504 para Remi, para taxi. Yo la verdad que me esperaba que me digan, mira, cumpliste con tu deber, ni más ni menos. En otra época era re normal eso, y para eso salí. Es como poner la camiseta, entrar a la cancha y jugar. Bueno, es así. El trabajo te une. Cuando vas a hacer un laburo, tenés la necesidad de unirte. Ahora, si estás desde afuera, tenés ombligo, ¿no? Tenés trabajo. Y cuesta, perdón que te diga esto, pero... Porque es una necesidad que... Objetiva, ¿viste? El tiempo pasa y eso no ayuda a nada. Ayuda a la empresa, el tema de las divisiones, y no... No la necesidad, yo mismo tenía que tener un problema social. Yo soy de acá, vivo acá en Herli, soy hincha de, lo digo así, de blanco y negro por venir, y de Nadia Blasque, que es de acá de Herli, que es honrar la vida, que es admirador de ella, que es Chico Navarro, un montón de gente de acá. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Días de Pobladura. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad. Su nombre es Massa. No nos da derecho a presumir. Grandes luchalizadores. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Porque esa es como algunas películas. Yo, por ejemplo, me gusta el cine y me gusta. Hasta te cambio así, viste, como te voy corriendo, la estrategia del caracol, película que dignifica. Y honrar la vida es como estar en un conflicto y poner la música, viste que los técnicos ahora le ponen música, película, los jugadores, para que salgan a la cancha. Habría que ponerlo un poquito, no sé. No, yo la colaboración a ustedes, porque el tema es difundir las cosas, que como que las cosas cotidianas, que de eso no se habla. Massa, te mando un abrazo grande y te agradezco un montón.